Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 30 minutos, hablaré de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Esto es el programa número 12 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 25 de julio de 2020. Es el primer programa de tres sobre el proceso que se denomina el Brexit. El Reino Unido dejó de ser miembro de la Unión Europea el 31 de enero de este año 2020. Entonces, ¿por qué seguimos hablando del Brexit? La respuesta es que, aunque el Reino Unido haya salido de la Unión Europea, el proceso del Brexit está lejos de haber concluido. Los funcionarios de ambos lados están negociando dolorosamente la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Están bajo una intensa presión para terminar estas negociaciones para fines de este año 2020. En el primer programa analizaremos el Brexit y sus antecedentes. También veremos por qué aún no se puede dar por concluido el proceso. En el segundo programa, la próxima semana, examinaremos las complejas negociaciones que determinarán las futuras relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y en el tercer programa, analizaremos cómo se verá Europa después del Brexit. En particular, analizaremos los posibles impactos en los países del Reino Unido como Inglaterra, Escocia, Gales y la provincia de Irlanda del Norte. Y veremos cómo Brexit puede afectar a la Unión Europea, especialmente a la República de Irlanda. Finalmente, en ese tercer programa, examinaremos las posibles implicaciones para Argentina. Las cuestiones internacionales para hoy son: ¿qué es el Brexit? ¿Cuál decisión sobre el Brexit no se tomó el 30 de junio pasado? ¿Y qué está pasando ahora? Comencemos con una explicación del Brexit y de las entidades involucradas en el proceso. ¿Qué es el Brexit? El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea prevé la retirada voluntaria de un país de la Unión Europea. Brexit es una combinación de dos palabras en inglés. La palabra Bretaña, como en la Gran Bretaña, y la palabra exit, que significa salida. El Brexit se refiere a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hubo un referéndum en el Reino Unido en junio del 2016. Los votantes tenían que decidir si el Reino Unido se quedaría o no en la Unión Europea. Un 52% aproximadamente 17 millones y medio de personas eligieron salir y el 48% votó para permanecer en la Unión Europea. Las motivaciones de esa pequeña mayoría son diversos y poco claros. Muchos votantes vieron a la Unión Europea como una institución no democrática. Señalaron el dominio de los países grandes como Francia y Alemania. Más importante aún, señalaron el dominio de las grandes corporaciones y sus grupos de lobby. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero se estableció en 1952 para beneficiar a las grandes empresas de esos sectores. Esa comunidad se convirtió en la Comunidad Económica Europea, que luego se convirtió en la Unión Europea. Muchos ciudadanos europeos creen que las grandes corporaciones continúan dominando tanto a la Unión Europea como también al Reino Unido en beneficios a esas mismas corporaciones. Además, la crisis económica mundial de 2008 llevó a una recesión. Esto reforzó las dudas sobre el beneficio de la Unión Europea para los ciudadanos comunes. Además, algunos grupos políticos, especialmente los nacionalistas de derecha, explotaron estas dudas. Los partidos políticos y los medios de comunicación crearon o explotaron los temores sobre la migración, el control burocrático y el dominio cultural. ¿Qué decisión no se tomó el 30 de junio de este año? Cualquier país que desea retirarse de la Unión Europea debe notificarlo primero a los miembros de la Unión Europea a través del Consejo de Ministros de Europa. Después de esa notificación, hay un periodo de transición para organizar futuras relaciones, reglas y regulaciones. Deben renegociarse cuestiones muy complejas como el comercio, la migración, el transporte, las finanzas, la pesca, la defensa y la seguridad, etc. La salida del Reino Unido ha reducido la población de la Unión Europea en más del 10% y redujo el tamaño de la economía de la Unión Europea en aproximadamente un 18%. Para comprender las dificultades de esta transición, piense en las declaraciones recientes del titular del Partido Radical en Argentina, Alfredo Cornejo. Él dijo que Mendoza tiene todo para ser un país independiente y que Mendoza debe considerar seriamente su autonomía. Imagine el alcance, la complejidad y el detalle de los problemas que tendrían que resolverse si Mendoza se independizara de Argentina. La Unión Europea no es un estado como Argentina. Sin embargo, los estados miembros están entrelazados integralmente, de manera similar a las provincias de Argentina. El Brexit también significará costos importantes para ambas partes. Estos costos son financieros y económicos, y también políticos y sociales. Ambas economías deben hacer ajustes grandes y costosos, tanto antes como después del Brexit. Un Estado miembro que abandona la Unión Europea continúa sujeto a la mayoría de las normas y reglamentos de la Unión Europea hasta que se acuerden nuevas relaciones. Ese periodo de transición es de un año después de la notificación formal de retiro. El periodo de transición podría extenderse de común acuerdo. En el caso del Brexit, el Reino Unido debía solicitar dicha extensión antes del 30 de junio de este año a más tardar. Tal extensión no fue solicitada. Algunos observadores piensan que esta decisión fue una táctica política del primer ministro del Reino Unido, el señor Boris Johnson. Al no solicitar una extensión, él podría presionar a la Unión Europea a terminar las negociaciones en unos pocos meses, cuando podrían haber durado años. Esto pudo haber sido para forzar a la Unión Europea a aceptar sus propuestas para las nuevas relaciones. De una forma u otra, como resultado, el periodo de transición ahora durará solo hasta el 31 de diciembre de este año. Después de esa fecha, el Brexit debería ser una realidad. En el segundo programa, la próxima semana, examinaremos los detalles de estas difíciles negociaciones. Los cambios e impactos posteriores al Brexit serán múltiples y de gran alcance. Un tema central es el comercio internacional. Otro tema clave es el futuro estatus de sus ciudadanos cuando entran a los distintos países integrantes. Y muchos otros temas requieren aclaraciones como la pesca, la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo, etc. Gran parte de Europa cierra durante las vacaciones de verano, particularmente durante agosto. Además, se requieren varios meses para que los estados debatan, acepten y traduzcan los miles de páginas de cualquier propuesta final. Esto significa que las negociaciones deberían completarse a fines de octubre de este año. En esencia, eso deja solo 2 o 3 meses para negociar literalmente miles de detalles altamente complicados. Todo lo que se puede decir por ahora es que las negociaciones no están yendo bien. Hay serias tensiones entre los dos lados. Ya existe una considerable confusión y una gran preocupación sobre lo que sucederá después de diciembre. Hay acusaciones de la falta de buena fe. Pero más sobre eso la próxima semana. Aquí haremos una pausa para escuchar una canción de Irlanda. La canción se llama At the Rising of the Moon. La canción trata sobre la fallida rebelión irlandesa contra los británicos en 1798, solo 9 años después de la Revolución Francesa. La orden era que los rebeldes estuvieran listos para marchar at the rising of the moon, o sea, al amanecer de la luna. El fracaso de esa rebelión condujo a la formación del Reino Unido. Espero que le guste la canción. Thank you very much. I'd like to sing a rebel song, which I'm very proud to be able to sing because it was sung by a great man of labor in Ireland called James Larkin. It's called The Rising of the Moon. Yeah.

Esa rebelión fue el tema de la canción que acabamos de escuchar. El miedo a tales rebeliones fue una de las razones para apresurar la unión de Irlanda y la Gran Bretaña. Ese acta de unión creó el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Cuando la mayor parte de Irlanda se independizó en 1922, el país se dividió. Desde entonces, Irlanda del Norte ha sido parte de lo que se llama ahora el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En el tercer programa sobre el Brexit, veremos esa relación con más profundidad. Y en el programa de la próxima semana, veremos las complicaciones para todos en términos políticos, administrativos, legales, económicos, sociales, prácticos y simbólicos. ¿Qué es la Unión Europea? La Comunidad Económica Europea se creó en 1958. Esa comunidad tenía el objetivo inicial de aumentar la cooperación económica entre 6 países: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos o Holanda. El Reino Unido se unió a la comunidad en 1973. En 1993, la Comunidad Europea se convirtió en la Unión Europea. Hay ahora 27 miembros. No es solamente una unión económica. Los estados comparten políticas sobre, por ejemplo, clima, medio ambiente, salud, relaciones externas, seguridad, justicia y migración. Pero fundamentalmente, la Unión Europea permite el libre comercio dentro de la Unión y con ciertos otros países en Europa. Esto significa que los bienes y servicios pueden moverse entre estos países sin ningún tipo de chequeos o costos adicionales. También se facilita la circulación de personas. Ciertas áreas tienen una relevancia especial. En primer lugar, ¿qué es la zona euro? La zona euro es una área monetaria dentro de la Unión Europea. Es una unión monetaria entre 19 de los 27 miembros de la Unión Europea. Han adoptado el euro como su moneda común. El Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, Alemania, es una autoridad importante en el sistema monetario del euro. La directora del Banco Europeo es tristemente conocida por muchos argentinos. Ella se llama Christine Lagarde. Hasta poco, ella había sido la directora del Fondo Monetario Internacional, el FMI. 8 miembros de la Unión Europea no son miembros de la zona euro. Por ejemplo, Suecia y Dinamarca son miembros de la Unión Europea, pero no son miembros de la zona euro. El Reino Unido tampoco utilizaba el euro antes de abandonar la Unión. En segundo lugar, ¿qué es el espacio Schengen? El espacio Schengen comprende 26 países europeos que deberían haber abolido todos los controles fronterizos en sus fronteras mutuas. El área funciona principalmente como una jurisdicción única para viajes internacionales. Tiene una política de visa común. Sin embargo, en los últimos años, ciertos países como Francia han restablecido los controles fronterizos dentro de Schengen. Oficialmente, esto se debió a la afluencia de refugiados y migrantes a la Unión Europea. Algunos países que no son miembros de la Unión Europea sí son miembros de la área Schengen, como Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Pero no todos los miembros de la Unión Europea son miembros del espacio Schengen. Irlanda es un ejemplo. En tercer lugar, ¿qué es el espacio económico europeo? El espacio económico europeo extiende el mercado único de la Unión Europea a otros estados que no son miembros de la Unión Europea. Es solamente una área económica. No incluye, por ejemplo, los otros aspectos sociales, políticos ni legales de la Unión Europea. El área está compuesta por todos los miembros de la Unión Europea más los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, como Noruega, Islandia y Liechtenstein. La relevancia potencial de estas tres áreas para el Brexit depende de los detalles de los acuerdos que actualmente se están negociando. Puede ser que las relaciones entre estas zonas y el Reino Unido continúen siendo estrechas, o tal vez que no lo serán. ¿Por qué tardó tanto el Brexit? El plebiscito del Brexit tuvo lugar hace 4 años, en junio de 2016. Originalmente, la salida iba a efectuarse el 29 de marzo del 2019, pero el plazo se retrasó 2 veces. Los miembros del Parlamento del Reino Unido habían rechazado el acuerdo negociado por la entonces primera ministra, la señora Theresa May. ¿Cuál fue el problema? La única frontera terrestre entre el Reino Unido y cualquier otro país se encuentra en la isla de Irlanda. Está entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. La República sigue siendo miembro de la Unión Europea. El acuerdo de la señora May habría mantenido al Reino Unido en una relación muy estrecha con la Unión Europea. Esto fue para evitar controles y trámites en la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Sin embargo, muchos parlamentarios conservadores y sus aliados en el norte de Irlanda, los unionistas, temían que el Reino Unido quedara atrapado para siempre en una relación estrecha con la Unión Europea. Querían una separación completa de la República de Irlanda. La señora May renunció y ella fue reemplazada como primer ministro por Boris Johnson. El señor Johnson luego convocó a elecciones generales anticipadas. La elección, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2019, le dio a su partido, los conservadores, una gran mayoría de 80 escaños. Esa mayoría permitió que Brexit fuera finalmente votado por el Parlamento, casi 4 años después del referéndum. Esto llevó a la salida del Reino Unido el 31 de enero de 2020. ¿Y qué pasará ahora? Como he dicho, hasta finales de diciembre, el Reino Unido continuará siguiendo todas las normas de la Unión Europea. Y su relación comercial seguirá siendo la misma. Las conversaciones de transición comenzaron en marzo de este año. Si no se puede llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre, se aplicarán las reglas de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Esto implica la aplicación de tarifas, impuestos, cuotas y controles fronterizos a los bienes y servicios que transitan entre el Reino Unido y la Unión Europea. Además, esos costos, trámites y controles podrían socavar los acuerdos de paz en Irlanda del Norte. Esos acuerdos marcaron el fin del largo conflicto civil y militar allí, y habían fijado una relación más estrecha entre las dos partes de Irlanda. ¿Y qué puede significar el Brexit para Argentina? A corto plazo, es muy difícil decir qué efecto tendrá Brexit en países como Argentina. Las relaciones comerciales se verán ciertamente afectadas con el Reino Unido, pero hasta que se acuerde la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, es imposible predecir los efectos exactos en el comercio con Argentina y con el Mercosur. Sin embargo, a largo plazo, es probable que tanto el Reino Unido como la Unión Europea terminen más débiles en términos geopolíticos debido al Brexit. Pero necesitamos ver primero qué relaciones tendrá el Reino Unido con, por ejemplo, las dos potencias más grandes del mundo, Estados Unidos y China. En los próximos dos programas, examinaremos todos estos temas en más profundidad. Allí terminamos este programa sobre el Brexit. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas y los viernes a las 13 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes y les invito a escuchar otra canción relacionada con Irlanda. Es una canción en el idioma irlandés. También es del período de la rebelión fallida de 1798. Se llama Onshan Van Bocht, que significa la pobre anciana. Esa pobre anciana era Irlanda. Tan van Bocht, on the Frown kicked up their soil, the Tan van Bocht. Thought it tough to see she is bid and saw the boy in love. Speck her not go court to tea, here's the Tan van Bocht. He's come make you new the fame, here's the Tan van Bocht. He's come make you new the fame, here's the Tan van Bocht. He's her on the land rig, the shield out of rover heath. Peaking long his teeth to fight as the tan van bocht. On the frown kicked off their soil, the tan van bocht. On the frown kicked off their soil, the tan van bocht. Boy, to tap the sea, she lays fed and fall upon your leg. Spread her not to crouch a tree, here's the tan van bocht. He's a vimeid foster, searsha, here's the tan van bocht. He's a vimeid foster, searsha, here's the tan van bocht. Them it said, dear one is brave, them it said, oh, have got thought. Sir, got you on the colonel, here's the tan van bocht. Gone a frown, they jump for soil, here's the tan van bocht. On the frown picked up the soil, here's the tan van bocht. Boy, to tough to see, she is paid and saw the boy in love. Spread her not, cause crunch a tree, here's the tan van bocht. Isken dalvägen norr, det här sitt handvann bort. Isken dalvägen norr, det här sitt handvann bort. Ser att oene bokar har, vad jag skåben och där var. Svår den fådra kors med far, här sitt handvann bort. Van och fram vid kraftar sajle, här sitt handvann bort. Van och fram vid kraftar sajle, här sitt handvann bort. Boy, the chocolate seeds you eat, spread and fall upon your love. Spag our night, you'll count your day, here's the chump and bum. Boy, the chocolate seeds you eat, spread and fall upon your love. Spag our night, you'll count your day, here's the chump and bum.